dice el Señor Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús está compartiendo estas palabras con sus discípulos luego de haber estado participando de aquel episodio que cuenta también el Evangelio de Juan. Fue el lavamiento de los pies de sus discípulos, dando una lección inolvidable acerca de lo que es una vida al servicio de los demás. Y aquí él ya estaba preanunciando su regreso al Padre para preparar lugar para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Está también anunciándoles, por su inminente partida, que ellos debieran estar amándose unos a otros, y les está encargando este nuevo mandamiento. Y finalmente entonces está queriéndoles decir que él va a regresar al Padre, que no estén turbados, que no estén atemorizados, que no estén confusos, confundidos, sino que él está yendo porque es necesario que vaya, pero por un tiempo luego va a regresar para que ellos estén con él y él con ellos, y entonces finalmente participen de aquella gloria eterna que él nos tiene preparado a todos. Y en ese contexto entonces es que Tomás le está preguntando: pero no sabemos a dónde vas. Jesús les estaba diciendo: bueno, yo me tengo que ir. Y él dice: bueno, pero pará, no sabemos a dónde vas. No entendemos. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y entonces en este sentido viene esta respuesta conocida por todos nosotros seguramente, en la cual Jesús se llama a sí mismo y se personifica como el camino, la verdad y la vida. En este año, este nuevo año, se nos está presentando como un nuevo territorio, como un terreno inexplorado. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Cómo va a ser este año que vamos a vivir, el 2010? Ninguno lo podemos saber. Así que para nosotros es un territorio y un terreno inexplorado. Todavía no anduvimos en él, tenemos que andar en él. Creo que una de las actitudes más importantes que podamos tener cada uno de nosotros para transitar este año y realmente sea también un súper bendecido 2010 para todos nosotros es aferrarnos a Jesús. Aferrarnos a Jesús, aferrarnos a Él, estar lo más cerca de Él posible, unidos a Él muy estrecha y profundamente, muy fuertemente, para de esta manera entonces estar transitando este año. Indudablemente el año nos presentará muchas oportunidades de gozo, de alegría, de felicidad, aunque también este año nos va a presentar algunas adversidades, algunos vientos contrarios por allí se nos han de levantar. No obstante, si nosotros estamos aferrados a Jesús, entonces hemos de poder ser victoriosos sobre cada circunstancia adversa que se nos presente también. Y así poder llegar a la otra orilla, llegar al otro extremo del año, al final de este año que recién iniciamos, y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, con victoria, y habiendo visto la mano poderosa de Dios obrando en favor nuestro en cada circunstancia. Así que aferrarnos a Jesús significa, conforme a este pasaje, aferrarnos al camino. Aferrarnos a Jesús va a significar que vos y yo nos tenemos que aferrar a la verdad, porque Jesús es la verdad, él mismo lo dijo, él mismo lo enseñó y lo personificó. Finalmente, aferrarnos a Jesús durante este año va a significarnos aferrarnos a la vida, a la vida. Así que una actitud bien importante que debemos manifestar todos y cada uno de nosotros a lo largo de todo este año. al afirmar que Jesús, que Él es el camino, fíjate que está dando cuenta de que no es un camino, no es un camino más. El hombre crea innumerables caminos para transitar. Y a veces sin saber a dónde quiere llegar, el hombre abre caminos, abre rumbos, abre brechas, abre sendas y comienza a transitarlas. El hombre se propone a otros hombres transitar esos caminos. El mundo nos ofrece también una buena cantidad de caminos por los cuales transitar. En otros casos, queriendo llegar a cierto destino, por ejemplo, el destino del placer, el destino del bienestar, el destino del enriquecimiento, y a veces los hombres trazan sus destinos de aquellos que les parece mejor, y entonces abren caminos y sendas que nos proponen a todos los demás. Así que podríamos decir, hay un montón de caminos por ahí abiertos. Podríamos decir, la mayoría son callejones sin salida, la mayoría son caminos a veces difíciles de transitar, y en otros casos son caminos de oscuridad y de tinieblas, donde en lugar de alcanzar el objetivo que deseábamos, en realidad todavía tenemos que sufrir más andando por esos caminos. Pero Jesús se presentó no como un camino más, Él se presentó como el camino, y no hay otro camino. Qué interesante la pregunta de Tomás, ¿no es cierto? Dice, pero si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y esta es una pregunta muy interesante. ¿A dónde quieres llegar? Porque una vez que determines bien a dónde quieres llegar o a qué quieres llegar, es cuando vas a poder determinar qué camino tomar o escoger. Pero encontramos hoy día todavía mucha gente que anda tomando el camino que primero le aparece por delante. Y aquel que más o menos se lo lleva, la marea de este siglo y de esta sociedad, entonces somos arrastrados por esos caminos. Es como a veces sucede cuando uno va en épocas laborables del año, a una hora pico, a la mañana, donde todo el mundo va a trabajar en gran cantidad, y a veces hay gente que ha contado que, aún no queriendo bajarse en determinada estación del subte, ha tenido que bajarse porque la marea humana le fue arrastrando, y cuando se quiso acordar quedó fuera del subte, y el subte cerró esas puertas y siguió. Así que a veces sucede así en la vida, se nos lleva hacia donde no queremos, pero es tan fuerte esa marea y esa corriente que somos arrastrados por ella. Mucha gente anda de esta manera. Ahora bien, Jesús dijo, Él es el camino, y a diferencia de todos los otros caminos que el hombre plantea, que el ser humano se plantea a sí mismo, hay una enorme diferencia en este es el verdadero camino. A donde vas a poder satisfacer todo deseo del alma que tengas genuinamente. Claro, Jesús estaba yendo al Padre, así que Él estaba yendo al Padre, sabía cuál era el destino, sabía dónde estaba yendo y por qué estaba yendo allí, y entonces sabía cuál era el camino. Toda vez que el ser humano quiera, necesite, reconozca alcanzar salvación, vida eterna, volver a estar en comunión con Dios, establecer una relación de intimidad y de amistad con Dios, entonces sabiendo que quiere ir a eso, debe reconocer que el único camino es Jesucristo. Y no hay otro camino. No hay un camino de buenas obras para llegar a Dios el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que este es el planteo que Jesús hace y el ofrecimiento que Jesús hace a todo ser humano. Para llegar a Dios, para estar en relación con Él, una relación personal, real, genuina, para tener salvación, para tener vida eterna, para yo no caer, ser arrastrado por la marea humana y por los caminos que ofrecen las filosofías que nacen y mueren, vuelven a nacer y vuelven a morir y así sucesivamente a lo largo de los siglos, para no ser llevado, como dice la palabra, por todo viento que sople por allí. Entonces está Jesucristo, el camino, el que te va a conducir genuinamente a Dios el Padre y con quien vas a poder restablecer esta comunión y esta relación entonces con Él. todos los demás caminos. Son caminos de desorientación, de confusión, caminos de incertidumbre. La gente transita el camino y nunca encuentra aquello que esperaba encontrar. Y nunca llega al objetivo que pretendía llegar o le proponían que ese camino guiaba y se conducía. Así que millares de personas viven, se mueven, consumen y pasan el tiempo sin saber ni quiénes son ni a dónde van. Y muchas veces ni siquiera saben a dónde quieren ir. Pero una vez que estamos en el camino, que es Jesús, entonces ahora estamos orientados. Sabemos quiénes somos. Perfectamente definida queda también nuestra identidad. También sabemos a dónde vamos. También sabemos por qué vamos a dónde vamos. Por lo tanto, en nuestra vida, en el camino de nuestra vida, si estamos en Jesucristo, es decir, estamos en el camino, entonces ya no hay más desorientación, ya no hay más confusión, ya no hay más oscuridad, no hay más incertidumbre. Ahora hay claridad, a diferencia de cualquier otra persona que no está en el camino. Encontramos en la Biblia que realmente a Jesús lo identificaban como el camino. En Hechos 19:9, en Hechos 22:4 y en Hechos 24:22 todavía una vez más. El mismo apóstol Pablo, dando testimonio allí en el libro de los Hechos, dice que él perseguía a los del camino. Perseguía a este camino hasta la muerte, dice, y el camino está con mayúsculas, así que está personificado en Jesús y así lo establece también la Biblia. Pero no solo se identifica a Jesús como el camino, se identifica a los seguidores de Jesús como los del camino. Y vos y yo somos los del camino porque somos los de Jesucristo, los que andamos en Él. Así que así se nos debe identificar en nuestra vida también. Espero en el nombre del Señor que tengas absoluta seguridad de quién eres y sobre todas las cosas de hacia dónde vas. Porque estás en el camino y el camino te está conduciendo a algún lado y tenés que tener absoluta certeza de hacia dónde te esté conduciendo. Para moverte con autoridad, para moverte con seguridad en la vida. Y responder a cualquier ofrecimiento, cualquier tentación, cualquier nueva brecha que se te pueda abrir delante y determinar si es el camino que debes andar o no. Evitando así entrar en callejones sin salida también. Por lo tanto, es importante en este año mantenernos en el camino, estar en el camino. Estar en Jesucristo, aferrarnos a Él, es aferrarnos a esa senda que es Él y que nos hace transitar durante nuestra vida y particularmente en este año. Así que estar en el camino es importante y andar en el camino de la manera correcta también. Qué interesante, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y el versículo 6, se nos dice claramente que si alguno le sigue a Él, que si alguno es de Él, que si alguno está en Él, entonces debe andar como Él anduvo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Estar en el camino y después andar en el camino como anduvo Jesús. No podemos conducirnos de cualquier manera por este camino. No podemos estar aferrados a Jesucristo y querer vivir nuestra propia vida bajo nuestro propio propósito y voluntad. Allí donde debemos ceder, allí donde debemos quebrantarnos, en este camino vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es interesante porque este camino es camino de paz, por lo tanto debemos andar por camino de paz, es un camino de misericordia, debemos caminar en misericordia en este camino, es un camino de compasión, de esta manera debemos andar en el camino que es Jesucristo, es un camino de bendición, es un camino de bien, de hacer el bien a los demás. Es un camino de comunión y de esta manera debemos transitar también durante todo este año. Es un camino de sabiduría. Interesante, el apóstol Pablo ya en Cristo, ya con una vida cambiada y transformada, escribe a los Efesios en el capítulo 4 y el versículo 25, diciendo de esta manera: versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que debemos estar en el camino y debemos andar en el camino. ¿De qué manera? De manera digna. De manera digna de aquel que es el camino, nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, da algunos ejemplos de en qué consiste andar de manera digna. Y entonces dice que debemos hacerlo con toda humildad. Es el camino de la humildad, el camino que propone Jesús. Y dice que debe ser un camino de mansedumbre, y de esta manera debemos conducirnos también durante todo este año. Es un camino de paciencia. Es un camino también de unidad en el Espíritu. Es un camino de paz, como dice aquí, etcétera, etcétera. Así que debemos andar de esta manera durante este año. No solo estar en, sino andar en y con estas características y actitudes. Déjame que te proponga ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, lo que la palabra dice acerca del camino. Una buena actitud de parte del pueblo de Dios. Isaías 42. Versículo 16. Fíjate lo que es la palabra del profeta de parte de Dios. Dice: guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Fíjate qué buena palabra para cada uno de nosotros al iniciar este año. Palabra de Dios para nuestra vida. Él nos quiere bendecir de esta manera. Y nos dice, estas cosas les voy a hacer y no los voy a desamparar este año. Y entonces nos dice que nos va a guiar como si fuéramos ciegos por camino que no podíamos reconocer y que no podríamos identificar. Y dice entonces también que junto con esto nos hará andar por sendas que no habíamos conocido. Y mientras tanto va a cambiar las tinieblas en luz. Es decir, no solo nos va a guiar, va a ser nuestro guía, aquel que vaya delante nuestro, sino que al mismo tiempo nos va a ministrar. Él va a desatar de su poder para que obre en favor nuestro. Y allí donde se nos presenten tinieblas, Él las va a convertir en luz. Y donde haya obstáculos, Él los va a convertir nada más que en trampolines para ir todavía mucho más lejos en Él y ser victoriosos. Así que esta es la bendición que vos y yo podemos tener al estar en el camino y andar en el camino de la manera en que la misma Biblia nos está proponiendo. En segundo lugar, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nuevamente, Él no dijo, soy una verdad más. Vieron, los filósofos acá enseñan y tienen su verdad, sus verdades. Y aquellas otras corrientes filosóficas también tienen su verdad y sus cosas que enseñan y presentan a los seres humanos. Mas Él dijo, yo no soy una nueva verdad, otra verdad adicional. Él declaró, yo soy la verdad. Y con eso estaba dando cuenta de lo absoluto que es Cristo para el ser humano. Lo relativo es lo de los seres humanos. Lo relativo es lo de los hombres, porque son invenciones humanas en todo caso. Pero Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Él se propone al ser humano como la verdad, como un parámetro inalterable, como un parámetro genuino, como algo verdadero, que no cambia, que no transmuta, que no depende de ninguna circunstancia, de ningún viento, de ninguna otra enseñanza. Entonces Él se presenta a los seres humanos como algo seguro. Aquel que toma esa verdad para su vida tiene algo seguro, algo inalterable, algo que no cambia, algo que es eterno. En contraposición con tomar la enseñanza de una u otra filosofía, de cambiarla porque esta no me satisface, no me llena, no era así, le encontré sus puntos débiles. al decir que Él es la verdad, Jesucristo estaba queriendo también decir que todo lo que está fuera de Él es algo irreal, es algo aparente, es algo relativo. Pero si vos pones la vida en Él, que es la verdad, vas a estar colocando tu vida sobre un fundamento sólido, sobre un fundamento genuino, sobre una certeza absoluta entonces también. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una verdad que, contrariamente a esclavizar a los seres humanos, le da libertad. En todo caso, esta verdad rompe cadenas de esclavitud en las cuales el hombre ya pudo haber estado y estar padeciendo. Conoceréis la verdad, que es Jesucristo, no una verdad. Conocer alguna verdad, conocer la verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, el que conozca a Jesucristo, el que lo tenga Él, el que ande en Él, va a ser libre. ¿Y libre de qué? Y conforme a la verdad, entonces va a ser libre del error, va a ser libre del engaño, va a ser libre de la confusión, de la falsedad, va a ser libre del fingimiento, va a ser libre de la hipocresía y va a ser libre de la apariencia, que la gente que no tiene a la verdad en su vida está sumida en ello. Usted mire cualquier programa de televisión, noticias, chimeneas, cualquier cosa y usted va a ver vidas de apariencia. Va a haber hipocresía, va a haber fingimiento. Nunca va a encontrar, o muy pocas veces va a encontrar, algo genuino, algo verdadero. Usted va a encontrar fachadas, a veces muy elegantes y atractivas, pero estos no demuestran el verdadero estado y condición interior de ese ser humano. Y entonces todo eso sigue conduciendo al engaño y al error por diversos intereses o motivos. Pero usted y yo nos aferramos a la verdad, nos aferramos a Jesucristo y nos mantenemos en Él para seguir sosteniendo nuestras vidas con esta certeza y con esta seguridad. Y la verdad, esa verdad nos va a hacer libres de todo. Es interesante que el mismo Señor Jesús, en esa oración de intercesión por sus discípulos, al final de su ministerio también, y que está relatada en el Evangelio de Juan capítulo 17, en uno de los párrafos dice, en su oración a Dios, Padre, santifícalos a ellos, mis discípulos, en tu verdad. Y Él dice, tu palabra es verdad. Tu palabra, la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, esta va a ser la palabra que vos y yo también tenemos que tener delante de nuestra vida, aquella que debe guiar nuestra vida, nuestra senda, nuestras decisiones, para entonces sí, evitar esos errores, para evitar equivocaciones, para evitar confusión, para evitar incertidumbres. La palabra de Dios es verdad para vos y para mí. Así que nos tenemos que aferrar a Jesús este año, aferrarnos al camino, pero también nos tenemos que aferrar a Él porque Él es la verdad, aquello que nos va a dar seguridad y nos va a poder guiar claramente por dónde debemos transitar y en todo caso por dónde no debemos hacerlo. Así debe ser también nuestro hablar. Esto es lo que va a estar indicando y caracterizando que realmente estamos en la verdad y estamos aferrados a la verdad. Debemos hablar verdad los unos con los otros. Este mismo apóstol Pablo que mencionábamos hace un instante en el libro de Efesios, sí, también habla en el capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, lo cual es decir el engaño, la falsedad, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y mi prójimo, tu prójimo, nuestro prójimo, no es solo el hermano en Cristo o la hermana en Cristo, es todo ser humano. Y debemos hablar verdad con todo ser humano y delante de todo ser humano. Y debemos desechar la mentira. Y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Así que esto es aferrarnos a la verdad. Si yo me quiero aferrar a Jesucristo, entonces voy a ser libre del error y del engaño. Pero al mismo tiempo mi actitud debe ser la de hablar verdad permanentemente. Lo contrario sería querer que Él me ilumine, pero yo meterme en oscuridad. Quiero que Él señale y alumbre mi camino, pero yo me meto dentro de las tinieblas. Y esto es una incompatibilidad y un contrasentido. Debemos hablar verdad unos con otros. ¿Sabe lo que dice la palabra respecto a los que hablan la verdad? Abra la Biblia y tome esta bendición también para usted. Tómela y reténgala. En Proverbios capítulo 28, versículo 20, hay una enorme bendición para aquellos que hablen verdad. Aquí está. ¿Ya lo encontró? ¿Vio lo que dice ese pasaje? Que dice que el hombre de verdad tendrá muchas, ¿qué? El hombre de verdad tendrá muchas. El hombre de verdad tendrá muchas. ¿Es usted un hombre o una mujer de verdad? ¿Será un hombre y una mujer de verdad en este año? Por lo tanto, tendrá muchas bendiciones. Lo afirma la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Es segura, es cierta. Y yo la puedo creer, como dice el dicho, a ciegas. Entonces fíjate cuál es el camino propuesto por el Señor. Todos quieren ser bendecidos, ¿verdad? Un poquito, apenas, hasta que alcance. Bueno, podés tener muchas bendiciones si te propones ser un hombre y una mujer de verdad, de hablar verdad con tu prójimo. Pese lo que pese y pase lo que pase. Sostener la verdad como un gran valor de nuestra vida cristiana. Ahora, no solo tenemos que hablar verdad, sino que también tenemos que hablar de la verdad. También tenemos que hablar de Jesucristo, que es la verdad. Por lo tanto, durante este año también, la propuesta es que vos y yo no dejemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de dar testimonio de su amor, de su gracia, de su misericordia, del sacrificio que hizo en favor de cada uno de nosotros, por el otro, hacia los otros, hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia los que no le conocen. Vos y yo no podemos dejar de decir, tampoco este año, acerca de las bondades de Jesucristo, de la salvación en Cristo, y de que Él es el camino válido para el hombre. Él es la verdad para todo ser humano y Él es también la vida. Así que debemos andar en la verdad, debemos hablar verdad y debemos proclamar la verdad que es Jesucristo a toda persona. También para este punto déjame concluirlo guiándote a un pasaje que está en el libro del profeta Zacarías, allí hacia el final del Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 8. También encontramos algo muy interesante relativo a la verdad para aplicar a nuestras vidas este año. Zacarías capítulo 8, versículo 16. En esta primer parte dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Mire, pareciera que realmente el Señor que está aquí nos estuviera dirigiendo la palabra directamente, ¿vio? Y ahora nos estuviera diciendo: miren, iglesia, estas son las cosas que ustedes deben hacer este año. Y fíjese lo que dice. ¿Qué nos propone? Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Te das cuenta la propuesta del Señor para este año? No hay manera de estar aferrados a la verdad, de tener esto como un ancla firme, aquello que nos da firmeza y seguridad en la vida, a menos que hablemos verdad y proclamemos la verdad. Por lo tanto, no habrá ni tal seguridad, ni tal certeza, ni tal solidez, a menos que realmente hablemos verdad para con todos y hablemos de la verdad para con todos. En último lugar, entonces, Jesús se estuvo presentando a sus discípulos como la vida. Es decir, les voy a proponer una vida distinta. Vieron, porque acá los estoicos proponen un estilo de vida, los epicúreos proponen su estilo de vida, estos filósofos proponen este estilo de vida, yo les voy a proponer mi estilo de vida. Por lo tanto, él no Suka se puso al misma estatura y nivel de los otros demás maestros que andaban por allí dando vueltas enseñando estas cosas. Él se diferenció absolutamente de todos ellos, porque nunca se expresó en esos términos, sino que él dijo: yo soy la vida. No una vida propuesta, una vida que te puede servir, una vida útil. Yo soy la vida, dijo. Por lo cual también está dando cuenta que es aparte de Jesucristo, el ser humano nunca puede encontrar verdadera vida, vida plena, vida abundante. Esta es la que Jesús ofrece. Esta es la razón por la cual Él vino. Claramente lo expresó y dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Una vida real, una vida genuina, una vida de victoria, una vida de poder, una vida de libertad, una vida con propósito, una vida en comunión con Dios. Y esto ningún otro estilo de vida, ninguna otra propuesta de vida puede alcanzarlo. Por lo tanto, cualquier otra propuesta podrá, en todo caso, vamos a admitirlo, mejorar la vida del hombre en algún sentido, pero es muy limitado. Lo más importante que el hombre necesita es un cambio y una transformación de su corazón y de su ser, que está contaminado por causa del pecado. Y eso ninguna otra propuesta de vida lo puede lograr. Solo lo hace Jesucristo. Por eso dijo: yo soy la vida. El que puede resolver este tema fundamental en todo ser humano. Así que fuera de Jesús hay lo que vemos cotidianamente. ¿Y qué observa usted cotidianamente al oír un programa de radio, un noticiero en la radio, un noticiero en la televisión, leer un periódico? ¿Qué es lo que usted observa respecto a la vida a nuestro alrededor en este tiempo fuera de Jesús? ¿Acaso no encuentra violencia? ¿No encuentra inseguridad? ¿No encuentra odio? ¿No encuentra muerte? ¿No encuentra tristeza? ¿No encuentra confusión? ¿No encuentra agonía? ¿No encuentra angustia? Bueno, fuera de Jesús no hay vida. Por eso Él dijo: yo soy la vida. Y la Biblia desde el inicio, allí en el libro de Deuteronomio, Dios ya le estaba diciendo a su pueblo y a través de su pueblo a toda la humanidad: voy a poner delante de ustedes camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Escojan pues la vida, escojan el camino de la vida, escojan el camino de la bendición para que entonces les vaya bien. Es tan interesante este pasaje y este versículo que lo podemos leer allí en Deuteronomio. Y Jesús sigue haciendo esta invitación y este llamado en estos días, no solo Dios en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Fíjate el alcance que tiene esta decisión. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Alabado sea el Señor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, etcétera, etcétera. Escoge la vida. Aferrate a la vida, aferrate a Jesucristo entonces, y vamos a ser libres de esta agonía que el mundo padece, de los efectos del pecado que el mundo todavía está padeciendo y del cual nosotros tenemos mensaje para darles en el nombre del Señor. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que necesitamos aferrarnos a Jesucristo como nunca antes, quizá, o renovar el estar estrechamente ligados a Él, renovarlo también este año para poder transitarlo con toda bendición y con toda victoria. Él es el que nos da vida, Él es nuestra vida, por eso además el que sostiene nuestra vida. La Biblia en los Evangelios nos presenta a Jesús como el pan de vida. También se nos presenta a Jesús como el agua de vida eterna. Esto quiere decir que es algo vital para cada uno de nosotros. Así como el pan y el agua verdaderamente son elementos físicos vitales para el sostenimiento de la vida de todo ser humano, también lo es Jesús para cada uno de nosotros desde el plano espiritual. El agua, el pan sanan, el agua, el pan alimentan, el agua o el pan satisfacen ciertas necesidades o hasta causan placer. No sé cuántos de ustedes pudieron hoy ser recibidos con un vaso de agua fresca, probablemente les habrá causado un placer, ¿no es cierto? Venir caminando hasta aquí con calor, y, wow, un vaso que refrescante, ¿no es cierto? Ven los efectos que tiene el agua también. Mucho más tiene ese efecto este agua de vida eterna que es Jesucristo. Y entonces Él satisface, Él sana, Él alimenta, Él nos fortalece. Es decir, sostiene nuestra vida también. No solo que la concede, sino que la sostiene y nos ayuda en este sentido. Quiero terminar entonces en esta tarde con recordando un pacto del pueblo con Dios y de una promesa que el pueblo mismo se hizo junto a su líder. En el libro del profeta Jeremías encontramos este acontecimiento y creo que es pertinente que lo podamos considerar para que vos, yo, cada uno de nosotros, todos como iglesia, podamos estar tomando para nosotros este pacto, estableciendo este pacto con Dios y también prometiéndonos delante de Dios estas mismas cosas que el pueblo se propuso en aquella oportunidad. ¿Por qué no vamos a verla? Y que es bien interesante y así vamos a concluir entonces en esta noche. Jeremías capítulo 42, desde el versículo 1. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Estos que están mencionados allí y otros que va a mencionar ahora son parte del remanente del pueblo después de la época de la cautividad. Y entonces lo más importante es destacar esto, que cuáles fueron estas palabras, este pacto y esta promesa. Acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. ¿Para qué rogar? Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Un ruego a Dios. Vamos a hacer este pacto. Vos clamá y pedile que Él te revele nuestro camino. ¿Qué camino debemos andar? ¿Y qué debemos hacer durante este 2010? Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. ¿Te das cuenta del compromiso, no es cierto? Te pedimos, clama a Dios que nos muestre el camino y que nos diga qué debemos hacer. Y estamos dispuestos a obedecer, sea lo que sea. Y ponemos de testigo ahora a nuestro Dios para el cumplimiento de este pacto. Y todavía agrega, sea bueno, sea malo, a los ojos del ser humano, para Dios, de parte de Dios, todo es bueno. Pero ellos dijeron, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya... ¿Cómo? Para que obedeciendo a la voz de Jehová durante este 2010 nos vaya... más o menos. Gatas, nos vaya súper bien. Ya, yo te propongo esto. Aferrémonos a Jesucristo, aferrémonos al camino, aferrémonos a la verdad, y que la vida esté aferrada a nuestra vida y en nuestras actitudes y en nuestro vocabulario, etc. Y aferrémonos a la vida, que es Jesucristo. Y estemos dispuestos a que Él nos enseñe el camino, pero nos va a abrir brechas y sendas donde pensamos que ya no hay más, como a veces cantamos. Y Él va a sostener nuestra vida porque nos va a alimentar, nos va a proveer, nos va a cuidar, nos va a sanar. Él es nuestro pan de vida y Él es el agua de vida eterna también. Pero tenemos que estar dispuestos a esto previamente. Estar dispuestos como estuvo el pueblo allí para decir... Clamemos a nuestro Dios y que Él nos muestre el camino y que Él nos muestre qué debemos hacer. Pero una cosa sabemos, sea lo que sea que Él diga, entendamos que es bueno o es malo, a esa voz vamos a obedecer para que nos vaya bien. ¿Querés que te vaya bien durante este año? Bueno, aquí está trazado la senda. Mira qué secreto enorme. ¿Querés que te vaya bien? Obediencia al Señor, aferrate a Él, aferrate a su palabra, aferrate a su misericordia, a su bondad, aferrate con tu compromiso, aferrate a Él con tu voluntad de obedecerle en todo. Y entonces, ¿sabes qué? Ya no un muy bendecido 2009, ni siquiera tampoco un super bendecido 2010. Como decía nuestro hermano, va a ser un recontra super bendecido, imposible de explicar en cuanto a bendición. Dios es fiel. Dios te lo propone. Yo deseo que todos y cada uno de los que aquí estamos podamos estar llevando a cabo este pacto y tomando esta promesa. Mi parte del pacto es... Debo clamar a Dios, aferrarme a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y dejar que Él proponga mi camino y que Él me indique lo que debo hacer. Esa es la parte que me corresponde a mí. La parte que me corresponde a mí del pacto es, le voy a obedecer, sea lo que me indique, me parezca, yo le voy a obedecer. Hasta testarudamente debiéramos obedecerle al Señor. Así como cuando yo soy cabeza dura para algunas cosas, debiera ser cabeza dura para obedecer en todo al Señor. Y la parte de Él es la parte que siempre nos propone. Sus manos llenas de bendición para nosotros, sus hijos. Sus manos ya están preparadas, llenas de bendición para derramar sobre tu vida durante este año. Todo eso está dispuesto. Y solo falta que a través de la obediencia Él las pueda ir concediendo y las pueda ir entregando en tu propia vida y haciéndolas reales en tu propia vida, en mi vida. Bueno, ninguno de nosotros ya entonces podrá decir al final de este año, a mí no me fue bien. Acá dice lo contrario. Acá dice que te puede ir bien si obedeces. Y si no obedezco, y entonces no te va a ir bien. Por lo tanto, nadie podría decir realmente, a mí me fue mal, porque sería decir lo mismo, yo fui un desobediente. Y por eso Dios no me pudo bendecir. Alabado sea el Señor, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Estas no nos han de faltar durante este año, así que vamos a transitar este camino juntos, tomados de su mano, y tomados de la mano unos de otros. Así que vamos a ir así, en patota. Y que Él nos vaya guiando. Y Señor, ¿para dónde vamos? Y vamos por acá, allí vamos. Y Señor, ¿qué querés que hagamos? Tal cosa, Señor, aquí está hecha. Y así. Y entonces vas a ver si nos va a ir bien o no. Señor, bendiga y guarde tu vida, hoy y siempre, para su gloria y para su honra.